La realidad nos devolverá su luz, porque la nota última de la historia brilló, pero no terminó. Aún la mariposa vuela con su color, así como el artista canta con su propia voz. Es nuestra forma de hablar. Nuestro modo de decir que la vida necesita del amor, que cuidemos entre todos la alegría, que queremos cantar y nos gusta soñar, que es posible cambiar una vez más. Que la vida necesita del amor, que cuidemos entre todos la alegría, que queremos cantar. Sobre la escena y siempre vuelve a empezar.